En Corea, durante el año pasado, fueron construidas y rehabilitadas modernamente muchas almácigas. En el vivero central del Ministerio de Protección Territorial y Ambiental se creó una nueva almáciga exterior de gran capacidad que permite aumentar la producción de posturas 10 veces que antes. En el distrito Yangdok de la provincia Pyongan del Sur, se construyeron una nueva almáciga exterior de 3 hectáreas dotada de técnica moderna y un invernadero de vidrio resistente. Y también se rehabilitaron bien el almacén de posturas e invernadero existentes. En el distrito Changnyeon de la provincia Hangae del Sur, se construyó un vivero de más de 2.000 metros cuadrados que tiene todas las condiciones favorables para la producción de posturas. Además, las almácigas matrices de las empresas forestales de distintas localidades, incluidos el distrito Icheon de la provincia Gangwon y el distrito Singhae de la provincia Hangae del Norte, se convirtieron en viveros excelentes que dotan de todas las condiciones y equipos necesarios para la producción rápida de las posturas de calidad.